Voy a empezar a buscar amor contigo, mi amor contigo. Voy a dejar todo atrás, amor perdido, lo que he sufrido. Voy a empezar a buscar amor contigo, mi amor contigo. Voy a dejar todo atrás, amor perdido, lo que he sufrido. Y de repente en mis sueños apareciste algún día, cuando la luz de mi vida era oscura, apareciste tú. Voy a dejar todo atrás, mi sufrimiento, llegaste a mi vida. Voy a gritar que eres mía y que jamás te dejaré algún día. En ti pongo mi destino y en amor que tanto había esperado, pues solo resta decir mi amor y por ti estoy muy enamorado. Voy a dejar todo atrás y sufrir.